pero como lo veo disfrutando de un cómic de Batman, le recomendaría que escuche Universo Alternativo. Cine, cómics, entrevista, literatura. How do you do, Mr. Gatman? Close mouth man. I like to talk. Better and better. I distrust a close mouth man. I tell you right out, I'm a man who likes talking to a man who likes to talk. Well, will we talk about the Blackbird? You're a man, please. No beating about the bush, right to the point. Let's talk about the Blackbird. Debate, noticias, rol, videojuegos, variante. De 20 a 21 a 30 por Uniradio, 89.1 FM, uniradio.edu.uy. Barra noches, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de lo que solemos llamar desde hace 5 años y por 5 más Universo Alternativo. Yo miro por la ventana y veo sol. Lo barra noche creo que lo eliminamos ahora. Pero no, terminamos pero el programa de noche. O sea, pero es un sol. Seguimos siendo es un sol que está muriendo. O sea, vamos a decir las cosas como son. Seguimos siendo un programa nocturno. Yo lo veo así. El único que no lo ve así sos vos, Juan. Porque veo sol. Bueno, detalles. No es roja, yo veo de acá. En fin, otro programa de UA, otro viernes, 19 de octubre. 19 de octubre, 20 horas. Tenemos un programa que va a tener de todo un poco. Por un lado, vamos a tener el popurrí noticioso, ¿verdad, Nico? Debate noticioso, sí. Mundo cómic, cine. Y bueno, Varieté. Y bueno, explayaremos nuestras opiniones y ideales e ideas. Exactamente. Con la impronta que caracteriza a UA. Exactamente. También vamos a tener un espacio que se va a dedicar al periodo en que Grant Morrison estuvo guionando los nuevos X-Men. Una historieta conocida casi por todo el mundo, ¿no? O sea, los X-Men me parece que son personajes que están ahí nomás con Batman y con Superman peleándola por ser los más conocidos de todos. El Hombre Araña. Sí, típicos personajes de DC Comics. Bueno, estos son de Marvel, pero lo que quiero decir es que, bueno, los personajes más conocidos suelen estar de otro lado. No, no es que yo hinche por ningún mando, ¿no? Pero, ¿viste cómo es? La ironía de Juan Pablo Fariña presente en este pero, programa. Pero, el día de hoy. No es que yo hinche por nadie, ¿no? Pero bueno, o sea, los primeros 4 o 5 más reconocidos deben ser los DC. Después está, bueno, el Hombre Araña, X-Men. Lamento decirte que la cultura pop de hoy pondría a Wolverine por encima de cualquiera de tus personajes de DC. Silencio. Pero bueno, el tema es que son unos superhéroes que, por un lado, escapan un poco a los típicos estereotipos del género, ¿no? De superheroico. Y bueno, y si hay un guionista que puede explotar más el tema ese de salirse de lo mainstream, es Grant Morrison. Sí, así que vamos a hablar un poco de qué hizo él con el cómic. Y bueno, y qué repercusiones tuvo. Exactamente. ¿Y Juan Pablo Fariña? Y yo voy a cerrar el programa con Matanza y Pororó. Nunca mejor dicho, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Expendables 2, una película que tiene un hermoso listado de casi unas 1000 víctimas. ¿Reales o en la película? Seguramente algún real hubo. Bueno, está el caso, sin bromear mucho, el tema del doble de acción de la película de la 1, que falleció durante el rodaje. No aguantó lo que aguantan Silvestre Stallone y Arnold Schwarzenegger. No. Y Expendables 2, a diferencia de la 1, logró demostrar de que no están tan viejos. Sí. Y voy a dejar que dice, nada más. Pese a lo que dice en el trailer de pertenecemos en un museo. Sí, pero tan fresco los fósiles. Muy bien, así que entonces con ese tríptico UA arranca. Y sí. Thank you. Bueno, lo que están escuchando de fondo, Thunderstruck de AC/DC, vamos a arrancar el debate. No, ahora bajámonos la cantes. Olvídate. Suba. Si querés cantar con la música de. No, está bien. Ahí va. Tranquilo, digo. Bueno, aprovechamos para comentar que Paola, nuestra operadora usual, tenía unos graves compromisos que tenía que cumplir. La raptaron vampiros. Exactamente, sí. Y bueno, Diego nos va a estar acompañando. Ahí va, Diego Varela nos está operando el día de hoy, damas y caballeros. Y bueno, aprovechando que está AC/DC de fondo, vamos a hablar de Iron Man. Qué mejor chanfle para eso. 4 días. En 4 días exactamente, Iron Man 3 tendrá su primer tráiler. Ah, mira. Así lo ha desvelado la página web de Iron Man 3 oficial, que está recargando el reactor ARC. Metieron como una cosa ahí de que el reactor ARC se va cargando por porcentaje. Y bueno, aparentemente Iron Man 3 dentro de 4 días presentaría su primer tráiler. Y adicionalmente podemos decir también que está ya la sinopsis oficial. Ah, ¿sí? ¿Cuál es? Léeme la sinopsis oficial. Cito lo que dice la página. Muy bien, acá está. Bueno, cito lo que dice. Iron Man 3 de Marvel Studios se enfrenta al descarado pero brillante empresario Tony Stark, Iron Man, a un enemigo cuyo alcance no tiene límites. Cuando Stark ve su mundo personal destruido a manos de su enemigo, se embarca en una búsqueda angustiosa para encontrar al responsable. Su viaje, en todo momento, pondrá a prueba su entereza, ¿sí? Con la espalda contra la pared, Stark es abandonado a sobrevivir por sus propios medios, confiando en su ingenio y sus instintos para proteger a los que están cerca de él. Mientras lucha por su regreso, Stark descubre la respuesta a la pregunta que le atormentaba en el secreto. ¿Hace el hombre al traje o el traje hace el hombre? Refiriéndose, obviamente, a la armadura de Iron Man, ¿no? Claro. Y bueno, está. No te tiran quién es el enemigo, igual. Igual sabemos todos que es el mandarín. Estamos cantados aquí. ¿Sabemos todos? No sé. Sí, es el mandarín. Es el mandarín. Van a meter la parte. Sí. Son esas cosas que te mantienen, viste, en interés. Entonces, cuando vos vas a IMDb y ves cast, dice el mandarín. Ojo, yo no creo que vayamos a ver el mandarín con los anillos, la túnica verde. Para mí va a ser más un mandarín con armadura que otra cosa. Cuando ves la túnica verde, te estás refiriendo a la cara verde. También. Ese mandarín está de más igual, ¿eh? Vamos a decir las cosas como son. El mandarín verde, con los dedos largos. El mandarín que era Fu Manchu, o sea, era un enemigo de esos asiáticos exagerados, con bigotes retorcidos, y estaba de más. Sí, pero bueno. Ni hablar de su aliado Fing Fan Fung. Que vamos a entrar en el tema de los nombres, como entra Sheldon en Big Bang Theory. No, bueno. Eso sería lo que sabemos del Hombre de Hierro por ahora, ¿no? Ya hay un montón de fotos también del set y todo, que se plantea también la idea que va a estar el Extremix, por decirlo, que es un virus ahí que controla a Tony Stark en los cómics. Vamos a pasar a otra cosa rápidamente. Pasemos entonces. Seguimos con Sinopsis. Salió la sinopsis oficial de Kick-Ass 2. ¿Kick-Ass 2? Exactamente. Uno esperaría que aquella película, interesante película de acción barra bizarreada. Dirigida por Matthew Vaughn. Protagonizada por el gran Nick Cage. Sí, bueno, está así, en un pase. Sí. Protagonizada por el gran Nick Cage. No, pero esa película realmente era una cosa bastante autoconclusiva, ¿no? Era una historia que se trataba justamente sobre la pareja improbable del padre y una hija luchando contra el crimen como enmascarados. Pero cuando la plata suena, ¿cuál es la sinopsis oficial? Pero, no, o sea, vamos a aclarar. En realidad, el personaje principal del perdón, te estaba tocando tus controles y son los míos, lo que quiero arreglar. Ahí va. El principal personaje es Kikas en el cómic, no es Hitler, pero está, tiene eso. Obviamente Hitler es un personaje que gustó mucho, ¿no? La sinopsis oficial. En realidad te diría que gustó más que el protagonista. Sí, totalmente. Para mí el protagonista era más o menos accesorio. O sea, el protagonista en sí. No pinchaba. Obviamente. La era divertido que lo cagaron a palos. Sí, obviamente, igual la película tiene un montón de modificaciones referente al cómic. Y en Kick-Ass 2 también se van a notar. Muy bien. Bueno, la sinopsis es la siguiente, ¿no? Kick-Ass, Hit-Girl y Red Miss regresan para la continuación del éxito inherente de 2010, Kick-Ass 2. Después de que la loca valentía de Kick-Ass, interpretado por Aaron Johnson, inspirase a una nueva oleada de cruzados enmascarados, liderado por el coronel Stars y Stripes, que es interpretado por Jim Carrey, nuestro héroe se une a ellos en la patrulla. Cuando estos superhéroes a matar son perseguidos por Red Miss, que es interpretado por Christopher Mintz-Plasse, renacido como The Motherfucker, solo la esgrimidora de espadas Hit-Girl puede evitar su aniquilación. Cuando vimos por última vez a la joven asesinata Hit-Girl y al joven vigilante Kick-Ass, estaban intentando vivir como decentes normales. Con la grabación inminente y sin saber qué hacer, David, que es Kick-Ass, decide iniciar el primer equipo de superhéroes con Mindy, que es Hit-Girl. Por desgracia, cuando Mindy es arrestada por escabullirse como Hit-Girl, se ve obligado a retirarse, dejándola navegar por su cuenta por el terrorífico mundo de las chicas malas de secundaria. Sin nadie a quien recurrir, David une fuerzas con Justicia para Siempre, liderado por el ex mafioso converso llamado Coronel Stars and Stripes. Justo cuando empiezan a marcar una verdadera diferencia en las calles, el primer supervillano del mundo, The Motherfucker, crea su propia Liga del Mal y se pone en marcha un plan para hacerle pagar a Kick-Ass y a Hit-Girl lo que le hicieron a su padre. Pero solo hay un problema con su plan. Si te metes con un miembro de Justicia por Siempre, te metes con todos. Esa Juan era. Pablo, ¿ideas? ¿Tu respuesta a eso? Barato. No, una respuesta poco convincente, no, un hombre poco convincente. Yo leí el cómic de Kick-Ass 2 y me quedo con Kick-Ass 1 toda la vida. Vamos a ver cómo lo... No, en realidad es una estirada. O sea, Kick-Ass fue un éxito porque, claro, pegaron. O sea, acuérdense que salió primero Kick-Ass, después salió Scott Pilgrim y todo el tema de los cómics independientes pasados a... película. A película, digo, pegó, pero está, murió, ya está, no va sí, para no, más. Pero Scott Pilgrim ya es autoconclusivo, no va claro, para más. Kick-Ass 1 también. Kick-Ass 1 también. Claro, o sea que obvio, por la plata... Baila el mono. Baila el mono. Baila el Kick-Ass. Pero bueno, ¿tenemos alguna idea de cuándo puede salir Kick-Ass, efectivamente? Cerré la ventana, ahora no te sé decir. Pero hay una fecha. Te sí, ahí que... 2013. Ah, 2013. Puntos suspensivos. Bien, no está apretado todavía. Bueno, vamos a seguir por el mundo del cómic. Bueno, damas y caballeros, Liga de la Justicia. Aparentemente la Liga de la Justicia llegaría en el año 2015. Se estrenaría en la misma tiempo, a la misma vez que Los Vengadores 2, o sea, más o menos en el lapso de tiempo que saldrían Los Vengadores 2, que Los Vengadores 2 está planteada que se estrene el 1 de mayo del año 2015. A mí lo que me está asustando mucho, en realidad, pero mucho, es que la Liga de la Justicia solo va a salir, por lo que está planeado y planificado, solo con una película de DC Comics previa que va a ser Man of Steel. Sí, Man of Steel, que además ahora terminó, abro paréntesis, juicio de los descendientes de Schuster y Siegel contra DC lo ganó DC por los derechos de Superman, ¿no? Aparentemente tenían unas trancas ahí por de Man of Steel mismo y la Justice League mismo tenían como cosas trancadas por el juicio ese y ya los derechos siguen siendo de DC Comics, así que está. Pero como dice Juan Pablo, solamente The Man of Steel, que es dirigida por Zack Snyder, va a ser la película que vamos a tener entre medio antes de la Liga de la Justicia. Y después volveríamos a ver a Batman, Superman y a todos los demás. En cambio Marvel está preparando un yo no lo preview. Veo, yo no lo veo mal. Yo sí. Yo no lo veo mal. Yo, la verdad, no. A mí me pasa lo mismo. ¿Se acuerdan cuando hicimos el primer programa luego del gran parate que tuvimos? Que como que hablábamos de Amazing Spider-Man. Cuando tuvimos la huelga de guionistas. Claro, sí. A mí me embolaba ir a ver de vuelta la historia que ya conozco del origen de Spider-Man, que ya lo vi hace 3 años. Me embolaría volver a pasar por toda una serie de películas de origen de superhéroes, todo para llegar hasta ahí. No, pero que me los presenten sí me interesa. O sea, porque son versiones, es la versión que vas a ver después en conjunto. ¿Realmente necesitas que te los presenten? ¿Los puedes ver ahí en la película? No, yo creo que no, porque una película que tiene tantos superhéroes no da como para que la... O sea, si en la película te cuentan o te introducen a cada uno de los superhéroes, ¿está? Estamos hablando de ponerle 15 minutos de película de introducción de cada superhéroe. Liga de la Justicia tiene... 5 superhéroes, ¿está? A mí me parece bien. ¿Se te va una hora y pico solamente de presentaciones? A mí me parece bien que se la jueguen. Obviamente, en Avengers ya vienen presentados todos, pero igual, el lapsus para que finalmente se forme la agrupación Avengers en la película es después de una hora y pico de película. Está, pero eso son. O sea, lo que voy yo es. DC Comics va a estar compitiendo con la Liga de Justicia. Con un proyecto en pañales y bueno, que no está muy, muy pensado del todo, compitiendo contra Marvel, que tiene previo a lo que va a ser Avengers 2, cada una de sus líneas principales va a tener una película. Sí, Thor, Iron Man y Capitán fase, América. Arranca la fase 2. A su vez va a presentar héroes nuevos que pueden o no aparecer en Avengers. Ant-Man, dependiendo de cómo Ant-Man está pensado que aparezca, pero todavía no se sabe. No, seguro, pero la película de Ant-Man ya se dijo que sale en noviembre del 2015. Por eso. O sea, saldría después de Avengers 2. Pero volviendo a lo que iba a decir rápidamente, según de LA Times, la Justice League se estrenaría en verano de Estados Unidos, o sea, invierno acá, del 2015, y competiría, como dijimos, con Avengers 2. Y bueno, como decíamos con Juan Pablo, la película solamente de Man of Steel será la película entre medio, y Wonder Woman, Flash y otros proyectos que supuestamente tiene DC para llevar al cine serían después de la Justice League. Y bueno, si los locos se la van a jugar a toda la Justice League, yo creo que la van a tener que hacer bien. No escatimar en gastos. Yo qué sé, si The Dark Knight Rises costó 250 millones de dólares, mete 300. 50 más por las dudas, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? 50 más por las dudas. 300, metí 400 millones de dólares, yo qué sé. También dicen que posiblemente Zack Snyder, el director de Man of Steel, esté como consultor. No sé. Bueno, también se estaba hablando de que... No, Nolan. Ya está. Nolan dijo que no, pero lo querían enganchar como executive producer o... Lo que va a pasar ahí, si los tipos juegan de manera inteligente, es que le van a regalar plata a Nolan para cada una de las películas que él quiere hacer. Ahí va. Y convencerlo. Mira, nosotros tenemos la plata para que vos te mandes otra Inception, pero vos venite como productor ejecutivo. La única manera que tienen para agarrar a Nolan es con un canje. Te vamos para hacer otra película y vos agarrás viaje o no. Bueno, sí. Yo creo que, por ejemplo, con el tema de Nolan, digamos que está todo el pescado vendido, no va a dirigir, capaz que sí está como productor. También hay que ver la Man of Steel, porque ahí va a estar él como productor, sí, para ver qué tan cuidado está la estética de la película o no. Ahí va, sí. Digo, eso es como, ahí voy a poder dar un veredicto de Nolan como productor. Lo que sí es que me parece que el proyecto es una copia de lo que va a ser Marvel, pero como hecho a la apurada, es como por agarrar, o sea, en vez de copiar todo lo que hizo Marvel, que es todo un proceso para poder llegar a Avengers, ellos quieren llegar al proceso final sin haber pasado por las películas intermediarias. Yo creo que DC lo trató de hacer, pero no le salió. Es así. A DC no, lamentablemente, a DC en el cine no le ha ido bien, salvo, obviamente, sacando la trilogía de Nolan hoy en día. Y bueno, y la primera y la secuela de Tim Burton también fueron un éxito en su momento. Claro, pero yo te digo... Más, y las antiguas viejas de Superman también. Pero yo te digo... La serie de Mujer Maravilla también y la serie de Batman también. Pero es que ellos han tenido grandes... A mí igual, como te decía antes, y un poco para digamos, concretar mi opinión sobre el tema. Prefiero que los tipos, si van a copiar algo... Hagan eso, o sea, que no pasen por todas las películas previas y manden eso vuelta, que me hagan comerme a mí toda una serie de películas copia de otra cosa. Ah, ¿no te gustaría un Aquaman? No. Pero estilo Nolan. Hacerlo medio de terror, con los profundos en el mar y que aparezca Tulu. El único Aquaman que me interesa ver ahora sería la versión de Batman de Brave and the Bold, que es una especie de retrasado mental. El Batman barbudo que cantarán nuestras historias después de esta hazaña. O si no, el boludo que vive en su... En Austria. No, que vive abajo del mar con la mujer y con el hijo y que tiene problemas con los vecinos. O sea, me interesaría ver un Aquaman cómico, ¿entendés? No me interesaría ver... No quiero pasar de vuelta por todo el siglo ese tedioso y me parece bien que los tipos se lo ahorren. Capaz que les sale bien. Capaz que les sale horrible. Yo creo que a Nolan hay que dejarlo de lado ya del tema superheroico. Ya cumplió su partida con Batman y él dijo que quería ser un Batman realista. Está todo bien, lo hiciste, es tremenda saga. No jodas más. No es que no jodas más, no lo veo metido en la cabeza, salvo que le metas un canje y que no joda con el realismo. Que deje el realismo de lado. Porque pasó una Justice League, no podemos meter realismo. Es así, lamentablemente la Justice League no incluye el realismo. Pero bueno, o que agarren a un JJ Abrams. No, ¿por qué invocás ese nombre demoníaco? Y porque está de moda y el loco anda con la ciencia ficción y lo pueden agarrar. Es muy bueno, sí, sobre todo con Super 8, una película que evocaba las antiguas películas de Steven Spielberg. Y yo te soy sincero, no. Es lo poco que he visto de él y es lo que me gustó de él. ¿Super 8 te gustó? A mí Super 8 me gustó. Para mí, Kai no ha desarrollado bien un guión. La idea de evocar una película vieja de Steven Spielberg me gustó. Bueno, pero... Es una reminiscencia y está muy buena. Yo qué sé, a mí es el único de Adams que me gusta. Bueno, rápidamente, voy a pasar porque mi compañero Jorge Balmeri me está codiando porque siga con las noticias. No podemos quedarnos en esto. O sea, está claro que los superhéroes dominan el planeta, pero no podemos rendirles tanto play. Bueno, rápidamente, vamos a comentar. Bueno, salimos del superhéroes entonces. ¿Y no querés mencionar algo de X-Men Days of the Future Past? No, para nada. No lo comentamos. ¿Querés mencionar algo de Machete Kills? Sí, quiero mencionar algo de Machete Kills. Bueno, a ver qué tenés por ahí vos, Juan. Y bueno, y en realidad simplemente decir que ya salieron los pósters de Machete Kills, que la película está hermosamente programada para el año que viene y que vamos a estar todos viéndola. Y sí, sí. O sea, una película digna de... Me aburre. ¿Eh? ¿Te aburre Machete Kills? Me aburre Robert Rodríguez. Punto suspensivo. Esa película, Machete, así que merecía una mejor bienvenida de la que tuvo. Merecía un estreno en el cine con todo. Y tristemente la terminamos viendo en DVD. Seguimos hablando de cine. Hoy, 19 de octubre, se estrena Dredd y Looper. Sí. Que Looper tiene toda la pinta de ser una buena película. Para mí, Dredd tiene toda la pinta. Bruce Willis. Muy bueno, me gusta. Y ya está Taken 2 también, podemos ver. O sea, está Taken, está Dredd, está Looper, ahí. Y también arrancó el Festival de Cine de Montevideo, o sea que hay un varieté de películas para ver. Yo la verdad tengo ganas de ir a ver Dredd, así que me comprometo. Yo tengo ganas de ver Dredd también. La que viene hacemos la reseña de Dredd, a ver qué tal. Me prendo sí. en esa consigna, porque aparte quiero escuchar I am the law. Quiero escuchar esa frase. Sé que no es Silvestre Stallone. Con la boca torcida, I am the law. Claro, pasa que el tema es: Silvestre Stallone era recortado del cómic. Era demasiado igual. Era. Igual se sacaba el casco, ¿no? Y era Silvestre constantemente. Stallone. Cosa que en el cómic no pasa. Nunca pasa, y acá confirmaron que no se lo va a sacar nunca. Bien ahí. Ser fieles al cómic. Está bien, está bárbaro. Pero no, yo no sé si lo voy a ver tan duro como era Silvestre Stallone. Me puede más Looper, me puede más. Sinceramente. Te puede más Bruce Willis. Sí, obviamente, Bruce Willis. Totalmente. Estoy bien. Y bueno, que obviamente yo voy a tener que decir, en mi blog voy a tener que decir, Yippee-ki-yay, motherfucker. Yippee-ki-yay. Bueno, rápidamente para cerrar, salió el primer tráiler de Carrie, la nueva adaptación de la novela de Stephen King. Que es interpretada por la señorita Chloe Moretz, que es Hit Girl en Kikas. Bueno, ya es una muchacha bastante crecida, ¿no? También eso es una cosa que va a quedar media fea en Kikas, abriendo un paréntesis, ¿no? Que Hit Girl va a estar bastante crecida, lo que es la niña que nosotros recordamos claro. En el cómic o en la película. Y bueno, lo vamos a compartir en el mundo del universo alternativo el clip el trailer de Carrie para los... Para que vayan haciendo boca. Ahí va, sí, exactamente. Y bueno, viendo que son 8.29... ¿Sabes que vi el trailer y lo vi bastante conservador? No lo vi como que rompía mucho con lo que era la vieja Carrie. O sea, al punto de que me pareció que... ¿Y para qué hacer algo nuevo si lo van a hacer igual? Bueno, es que o sea, Carrie es una historia... Es esas cosas que impactan tanto que quedan. O sea, que uno incluso se pregunta, ¿no? ¿Por qué nadie inventó esto antes? ¿Por qué nadie inventó a la persona, la gurisa con poderes psíquicos... Que la joden y eventualmente mata a todos. No, ¿por qué nadie se le ocurrió eso antes? Además, yo te digo, me gusta mucho cuando fue llevado al cine, porque la escena de... adaptaciones. La del 76, que creo que es la mejor. No, capaz que me estoy equivocando de año, pero creo que es 76. Y después una del 2000 y pico. No, es 2000 y pico, pero esa es la secuela, es la ira de Carrie, que es como una... Es la hija de Carrie, pero que le pasa lo mismo. Penoso. Que le pasa lo mismo. No, no está tan mal, porque repiten la escena y te muestran la escena de anterior. La escena típica de Carrie, que es que ella, como sí, declarada sí. Princesa del baile, le tiran la sangre de cerdo. Sí, sí. Hay un póster también con ella toda llena de sangre, solamente la jeta, ¿no? Pero bueno, viendo que ya son 8.30 justos, cerramos este debate noticioso. Esperemos que haya despertado su interés. Y bueno, seguimos con un poquito de Easy, vamos a una pausa y volvemos con New X-Men de la mano de Jorge. We'll be right back.

a Universo Alternativo. Un bueno, programa educativo. Ahí va. Jorge, ¿qué estamos escuchando de fondo? Estamos escuchando In for the Kill. Tema que es este. Dada la casualidad. Dada la casualidad, está en el trailer de la película de Dredd. Un tema interpretado por. No sé, que no me acuerdo ahora. Una minita. No me acuerdo. Sí, no, por un grupo. Por Oji Funko. Además está remixado. Sí, no. ¿Scream? Scream es el remix. Scream es el remix, pero no estás cerca, Diego. Estuviste cerca. Ahí va. Tirando data, muy bien. Después lo buscamos bien. No, le mandó un saludo a Diego. Sí, pues yo estoy tan perdido. ¿No se autoaplaudió? No. Es verdad, Paola se autoaplaude. Paola se autoaplaude. Lograba así. Está bien. Pero bueno, estimado, The New X-Men de Grant Morrison. Bueno, los X-Men creo que los conocemos todos, ¿no? Y Grant Morrison creo que lo hemos... Hemos tenido un espacio, el crossover con Río Blanco, donde Joaquín apareció para comentar algunas cosas de Grant Morrison. Ahí va, sí. Y si no, resumiendo rápidamente, es un pelado de Glasgow que ha consumido todo el ácido posible del mundo, que pensó que lo abdujeron. Y bueno, es un guionista de cómics. Es un guionista de cómics muy de contracultura. Sí. De un papel, o sea, sin pertenecer al mundo del cómic, digamos, totalmente independiente y contracultura. O sea, estando en el circuito comercial. Pero desde los cultores, tipo Neil Gaiman, claro, gente grosa. Exactamente, está en un papel, digamos, como de cuestionador dentro de lo comercial, ¿no? Es el tipo alternativo dentro del circuito de DC y de Marvel, ¿no? Y es de los ingleses. Y bueno, justamente formó parte de la British New Wave. Ahí va, sí. Pero bueno, los X-Men los conocen todos, ¿no? El equipo de mutantes. Controlado por el profesor Xavier. Controlado por el profesor X, sí. Qué feo que hayas controlado, porque ahora hay toda una contramovida con respecto al profesor Xavier que ha pasado con varios guionistas que lo perfilan como un tipo virtualmente déspota y malo. Sí, hay un poco de eso. Sí. Justamente la serie, bueno, de New X-Men explora un poco eso, justamente hablando. También el pelado sabe más cosas. Como todos sabemos, podemos no saber algo, ¿no? Los X-Men arrancaron en un momento, digamos, en los 60s, en los cuales había una serie de tensiones sociales en Estados Unidos, y los X-Men funcionaban como una suerte de válvula de escape de eso, ¿no? Grupo de mutantes, que nunca se explicó muy bien qué era el tema ese de mutantes hasta entrados los 80. En realidad, a mí lo que me gusta mucho de X-Men, perdoná que te corte así groseramente, es el cómo la válvula de escape fue, bueno, vamos a hablar del cómic de la tensión racial, pero sin hablar de raza, sino la discriminación va a ser contra mutantes. Ahí va, mutantes y humanos. El tema es así, donde la mayoría de los superhéroes funcionan como una suerte de superhombre al cual uno debería aspirar, que fue, o sea, es una de las razones por las cuales los intelectuales suelen decir que los cómics, en el sentido americano, ¿no? Los cómics de superhéroe, son como fascistas, ¿no? Porque bueno, te presentan a un tipo que es un superhombre, ¿no? En el que todos debemos depender para que nos salve. En el caso de los X-Men, o sea, si bien son personas que tienen distintos poderes, son objetos de discriminación y muchas veces objetos de violencia del resto de la sociedad. Durante la larga historia de los X-Men hay una gran cantidad de antagonistas que son seres humanos, ya sea porque usan la tecnología para acabar con ellos o porque los secuestran, experimentan con ellos o lo que fuere, ¿no? Y si bien podemos decir que sí, que nacieron como parte de esa válvula de escape de la tensión racial, como decía Juan Pablo, que se daba en los 60, ¿no? Todos los Bueno, es que aparte el primer equipo está conformado por un alto contenido de gente que no podía pasar por una sociedad normal. Cíclope en realidad no podía mostrar los ojos, se pasaba por ciego. Exacto, Bestia en realidad estaba, humanamente desproporcional. Ángel era precioso, pero tenía alas. Exacto. Originalmente Bestia, bueno, es un detalle interesante. Era rosadito. Originalmente Bestia no era un tipo azul. No, tenía patas grandes y manos grandes. Y horrible. Era un tipo normal con patas grandes. Goriloide. Claro, era un tipo que, como decía con Pablo, pasa por ser humano, pero no puede convivir normalmente. Era un hombre goriloide. Exactamente, sí. Pero bueno. ¿Qué más está en el equipo original? El hombre de hielo y Iceman, Ángel, Jean Grey, obviamente. Cyclops y Beast. Sí. Es el first class original, que en la película fue muy complicado. Me faltó solo Jean Grey. Sí, exactamente. Entonces, los X-Men vienen de ese lugar, ¿no? Para tenerlo claro. Y es cierto que se habían estancado un poco en los 80s. Se habían estancado en una época en que algunas cosas, o sea, ya era muy difícil continuarlas y que fueran interesantes. Al menos para mí y para la mayoría de la gente. Les doy un ejemplo, ¿no? Siempre se jugó en la serie con una cosa que los fanáticos llaman la soap opera, ¿no? La telenovela. Que era las tensiones que habían románticas entre los miembros de X-Men. En el caso de Scott Summers, Cíclope y Jean Grey, y el triángulo amoroso con Logan. Con Logan. Estaba el tema de que ellos eran pareja, pero estaba Logan, ¿no? Wolverine, ahí en el medio, como que boyando. Y una cosa que comenta, en una reseña que hizo justamente sobre The New X-Men, la chica de los cómics 19 en YouTube, después pondremos algún link de eso, es que, o sea, los triángulos románticos están interesantes, pero si duran 40 años, se vuelven aburridos, ¿no? Entonces, claro, usar la misma historia, algo que pasó siempre en el mundo del cómic. Llega un momento que la saga o el personaje se desgasta y hay que renovarlo de cierta manera. Exactamente. Sí, pero normalmente cuando renovaban volvían para atrás demasiado y volvían a reenganchar con el romance. Como que no se renovaba nunca en realidad. Cuando se iba renovando venía un guionista nuevo y volvía para atrás. Bueno, de eso vamos a hablar con las repercusiones de este cómic. ¿Qué pasó? Pasó también que la cultura de los mutantes medio como que... O sea, era una metáfora que estaba interesante pero no había sido... exceptuando algunos cómics particulares, no había sido muy explorada. O sea, los mutantes en sí actuaban como superhéroes, ¿no? Eran superhéroes, estaban atados al género de superhéroes. Eran grupos como paramilitares que iban a hacer misiones para salvar gente, o había mutantes malos que hacían misiones para joder a la gente, etcétera, ¿no? Sí. Si bien tenía sus complejidades, como el tema de que Magneto en realidad, como villano, era un mutante que había sido víctima del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Eso creo que igual se desarrolla bastante. La historia del personaje Magneto es posterior a los 60, creo. ¿No? No. El tipo es un sobreviviente del holocausto. El tipo básicamente, siendo un mutante, habiendo vivido el tema, digamos, de la persecución, él tenía la teoría de que los seres humanos iban a querer hacer lo mismo con los mutantes, exterminarlos, y quería dar el primer golpe. Claro, ¿no? Y nace después toda la idea de utopía y todo. O sea, se juega con el... Claro, se juega Esteroide con... M. Claro, se juega mucho con el tema ese de Magneto. O sea, hay muchas metáforas interesantes, pero estaba todo dentro del confín del género cómic, del género película de acción, llamémosle también, ¿no? Y Grant Morrison viene con una serie de ideas para... básicamente para sacudir, ¿no?, esas concepciones. Ya el primer arco, que se llama E is for Extinction, ¿no? La E es de extinción. Se trata sobre una gran renovación. No sé si recordarán que uno de los grandes antagonistas de los X-Men son los Sentinelas, robots creados por los seres humanos. Que son para matar mutantes. Para detectar mutantes y matarlos. Sí, sí. Son en el cómic original eran una especie de humanoides gigantescos, gigante, ¿no? De muchos pisos de altura. Mutante, robots, mutante reconocido. Claro, decían dos o tres cosas, destroy, y tiraban rayos, ¿no? Y eran creados por una cosa que se llamaba el molde maestro, que era una especie de montaña gigantesca con forma de hombre que como que escupía Era un sentinela más grande, que del claro. pecho paría los sentinelas chicos. Sí. Y bueno, Grant Morrison, ¿qué hace? Grant Morrison arranca el cómic con, digamos, con una persona y otra persona buscando internados en la jungla, y te vas a entrar con una de esas personas, una mujer, una vieja, que está buscando justamente un molde maestro que se perdió en la jungla. Y una vez que llegan ahí, la otra persona se revela como pariente del creador de los sentinelas, ¿no? Parte necesaria para controlarlos, porque los sentinelas tienen como pocas órdenes. Una de ellas es matar mutantes y otra de ellas es preservar el ADN de su creador original, ¿no? Y bueno, y obedecer a toda la gente que pase por esa línea genética. Y bueno, se hacen con el control de sentinelas y no son sentinelas convencionales. ¿Qué pasa? El molde maestro está en el medio de la jungla. Lo que hace es agarrar partes mecánicas de todos lados donde las consigue, porque no tiene materia prima, y crea unos sentinelas a partir de eso. Entonces, ya te vas fijando que en realidad la idea original era de un robot creado para matar, y en esta es la de un proceso que va asimilando todo para matar gente, ¿no? Eso, digamos, en parte te va a explicar cuál va a ser la movida de Grant Morrison, ¿no? Va justamente a cambiar mucho y volverlo un poco más sutil y un poco más metafórico. Como en este caso, claro, digamos, no es una humanidad que creó estos robots uniformes, sino que son estos robots como que duplicando esa idea original, ¿no? Del odio y de la muerte hacia los mutantes, agarrando todo lo que tienen a mano. El exterminio de este arco se da en una isla, justamente lo que comentaba Nico, ese paraíso que Magneto había querido crear exclusivo para mutantes. Bueno, estos sentinelas son enviados a la isla y básicamente terminan en la mayoría de la población mutante. Una cosa que había pasado también es que en medio de la continuidad de X-Men se había generado como la idea de que había millones de mutantes, básicamente. Entonces esto redujo mucho la población y la volvió en algo un poco más manejable. A medida que avanza la serie, se van a dar un montón de tensiones con respecto a eso, con respecto a que los humanos dieron como ese primer golpe. En realidad la gente no sabe que la mujer esta que hizo eso es una mutante, ¿no? No lo saben y sus motivos son desconocidos en un principio. Uh-huh. Creen que son los seres humanos y además de eso parece que una secuela de esto es que la genética humana está cambiando. Parece que, digamos, el genoma humano tal cual lo tenemos nosotros se va a extinguir en unas generaciones y el de los mutantes va a perdurar. Lo cual genera también otra tensión nueva. Seguro. Grant Morrison lo que agarra a partir de este evento que sacude la cultura de los mutantes, justifica un montón de cambios que le dan como una profundidad y una riqueza mucho mayor. Por ejemplo, una de las creaciones de Grant Morrison en este cómic es la creación de Mutant Town, que va a ser una especie de gueto mutante en Nueva York. ¿No? Porque acuérdense que en realidad el gueto mutante antiguamente, antes que lo... ¿De cuándo se te comen? Igual de este es del 2001. Está. A comienzos de los 90 vivían en las alcantarillas. Los Morlocks, sí. Y los famosos sí. Morlocks fueron asesinados cuando inundaron a propósito de las alcantarillas, que fue los Cyborgs. Claro, pero eso en realidad los Morlocks no eran... o sea, eran un grupo muy pequeño y, digamos, como eran incluso... rechazados entre los propios mutantes porque eran gente con deformidades evidentes, ¿no? Esto se trata de integrar a todos los mutantes en un gueto que como son los barrios donde, digamos, los barrios gay o los barrios negros, ¿no? Que hay en todas las ciudades, ¿no? Grandes, ¿no? Montevideo, sí, el otro día estamos hablando justamente que Montevideo carece de características de ciudad, por lo cual debería ser considerado un pueblo y tiene mucho de eso, sí, pero bueno. Y también incorpora, ¿qué incorpora Grant Morrison? La idea de que, bueno, también el tema de la cultura oprimida como cool, ¿no? Hoy en día es como medio cool ser negro, ¿no? Ser rapero, todo eso. La gente copia ese tipo de modas, copia ese tipo de tendencias. El jazz arrancó siendo una cosa exclusivamente negra. Ay, sí. y pasó a ser adorada por toda la sociedad. Estás atrasado. Ahora lo cool es ser gay y judío. Bueno, es un ejemplo, ¿no? También, ser gay también en algunos círculos es como cool. Y si no es cool... Es una lección de vida. ¿Dónde que empiecen los mensajes de No, pero es tipo, la cultura es trending. A lo que me refiero es... Yo sé a lo que... A algunas culturas... Solamente lo aclaro porque claro, la no gente que piense... Estos son tres enfermos. No, acá lo único que se asuste, se horrorice ver. Pero eso sos vos, Nico. Pero, o sea, vamos a hacer las cosas. Son... la marcha de la diversidad. ¿Cuántas mujeres heterosexuales que no quieren saber absolutamente nada con, digamos, con homosexuales en general, van ahí para subirse al carro y bailar con la gente que está desfilando? Muchas. Como una fiesta. Y lo hacen, ¿no? O sea, tiene como su beta de cool. ¿Sí? Y Mutant Town tiene eso. Tiene un lugar donde también van algunos humanos, se hacen medio a los locos, pero se van durante la noche, cuando viene la policía y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, me parece a mí que Grant Morrison lo que hizo es explorar de manera mucho más profunda el tema de la cultura mutante y también la relación que se da entre mutantes y seres humanos. Más que nada, en la vieja dicotomía aquella de que el profesor X quería integrar a los mutantes con los seres humanos y que Magneto lo que quería era que los mutantes dominaran a los humanos. Claro, los dos ideales de los dos. Exactamente. Más viejos, ¿no? Los dos ideales opuestos. Ahí ¿qué va a pasar? Va a pasar que el profesor X, por unas cuestiones relacionadas justamente con esta mujer que liberó a los sentinelas, va a quedar controlado mentalmente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a outear. ¿No? ¿Viene esa presión que, digamos, del slang gay, ¿no? De salir del closet. Bueno, básicamente sale del closet. No sé si recordarán que originalmente el profesor X, en el cómic, era un tipo que era conocido como experto en mutantes, ¿no? Y aparecía en la tele. Hablando sobre los mutantes y abogando por sus derechos. Ahí va, defendiéndolos. Pero teóricamente era un ser humano. Nunca avivó a la gente de que él era un mutante también. Y su equipo de hombres X era secreto. Ahí va, sí, era un Black Ops. Originalmente era así. Y en este cómic, el profesor X dice admite en la televisión ser él mismo un mutante. Y básicamente autea a un montón de otros mutantes más. Los saca del closet. Y saca los closets a todos los X-Men en general. Se vuelve como un grupo conocido. ¿No? Lo cual también tiene mucho de cierto. O sea, uno, después de la onceava vez que ves a un grupo de tipos, todos con la chaqueta de hombres X, yendo a alguna misión a salvar el mundo, alguien se la jugó con alguna foto y no, alguien... perfectamente, pues es un equipo secundario de los Cuatro Fantásticos. Ta, no puede ser eso ni a palo. Y además, evidentemente, son tipos con poderes y demás. Aparte, pará. Alguien va a ser el 2+2. Si la gente ama a los Cuatro Fantásticos, ¿por qué la gente odia a los X-Men? Y bueno, por la misma porque razón... Porque Johnny Storm es cool, por la misma, dice la gente. Por la misma razón que pueden llegar a odiar a los Cuatro Fantásticos, por todos los destrozos que causan y la cagada que se mandan. Claro, Manhattan, ¿sabes qué? Las reparaciones que tiene que hacer cada vez que los Cuatro Fantásticos pelean. Pero bueno, y se da una cosa de esas, ¿no? El odio y el amor. El odio de la gente que dice que este tipo no tiene nada que hacer. Mm. Y la gente que se encanta, son superhéroes, ¿no? Claro, llama la atención a muchos de diferentes maneras. Exactamente, y ahí evolucionan, digamos, los ideales de estos dos grandes competidores. El del Profesor X evoluciona, ¿cómo? Evoluciona en el sentido que él, intentando promover, ¿no?, esos ideales que tenía de integración con la humanidad, hace una cosa que es un día abierto en el Instituto Xavier, ¿no? Básicamente invita a un montón de humanos a que vayan a ver la escuela de los hombres X y cómo son. Un tour. Invita a la prensa. Y el tema es que uno de los mutantes, su alumno estrella, Quentin Quire, tiene una suerte de epifanía en la cual se da cuenta que en realidad los humanos... No solo no deberían entrar acá así de onda a verlos como si fuera un zoológico, sino que además deberían responder por sus crímenes en Genosha, la isla donde vivían todos los mutantes. Sí. Y básicamente en un arco que se llama Riot at Xavier's, no, Motín en Xavier's, básicamente este muchacho, empoderado por una nueva droga que aparece, que se llama Kick, que básicamente aumenta brevemente los poderes de un mutante, se hacen con el control de la mansión y bueno, y arman un jaleo gigantesco, ¿no?, en frente de toda la prensa. Bardo importante. Al final, resulta que bueno, que este alumno muere, aparentemente, ¿no? No se sabe bien qué le pasa, pero bueno, desaparece. Alguna gente, como que, en un sentido como religioso, dicen que no, que tuvo una mutación nueva, ¿no?, y se dispersó, o sea, como tiene algo más que humano. Mutó en otro estado. Claro, mutó en otro estado, pero bueno, aparentemente muere. Y eso hace que el Profesor X renuncie. Ya no quiere ser más el director de la escuela. Siente que le falló a sus estudiantes. Y por ese lado evoluciona la ideal de Javier, ¿no? El cómic va a haber muchas evoluciones y que me parece a mí muy buenas. Por ejemplo, ese triángulo que había originalmente de Jean Grey, Cíclope y Wolverine evoluciona en un sentido que a la vez es muy amargo, pero muy realista. Vos, a medida que pasa el cómic, vas viendo el retrato de un matrimonio que ya no va para más. Un matrimonio de Scott Summers y Jean Grey, donde ambos se dan cuenta que las cosas no están funcionando y no saben cómo arreglarlo. Y si bien le ponen todo el empeño, se dieron cuenta que algo ahí se rompió y no hay con qué arreglarlo. Y Scott se va a interesar mucho en justamente Emma Frost. No es bobo. Emma Frost, otra telépata muy bonita, también va a interesarse en Scott. Y van a tener un affair telepático, digamos, ¿no? ¿Cómo está? Bueno, en las clases, ¿no?, de telepatía, en las que Scott Summers iba justamente a aprender a cómo defenderse de ataques mentales y demás, Emma Frost como que lo va a ir seduciendo, ¿no?, en paisajes mentales. Básicamente los telépatas son gente que puede inventar ideas casi como sueños. Básicamente lo va a ir seduciendo a Scott y van a tener ese affair justamente psíquico, ¿no? Una cosa muy morrisoniana, en una sexualidad bastante particular. En el caso de Jean Grey, va a abrazar, digamos, ese poder interior que siempre tuvo y siempre se jugó con el tema de, bueno, sí, tiene mucho poder, pero si lo agarra, la consume, etc. Va a ir, efectivamente, pero ¿el poder interior o...? El Fénix. Bueno, el Fénix, ¿qué es eso, no? Y van a haber muchos cambios de ese estilo, ¿no? El Profesor X, justamente, también. Va incluso a tener un cambio físico, va a caminar. Aparentemente el Profesor X se cura de lo que le había pasado. Un nuevo mutante llamado Zorn, un tipo con poderes de curación, aparece y básicamente le cura la espalda y el Profesor X puede volver a caminar. ¿Cómo es la realidad? El Profesor X supuestamente el verdadero impedimento era mental. Tenía una bala también, ¿no? ¿Es eso? No, acordate con la saga, el arco de los finales de los 80, que tenía una novia extraterrestre que habían clonado el cuerpo. También, sí, cierto. Sí, es verdad, sí. La novia extraterrestre va a aparecer. Una cosa que a Grant Morrison le gusta mucho es poner novias extraterrestres. No, cosas que se salen. Por ejemplo, en All-Star Superman aparece Bizarro, por ejemplo, con su mundo bizarro, cuadrado. Sí, sí, sí. O sea, es un tipo que le gusta meter muchos guiños. Es un tipo que conoce mucho de historia de cómic y la aplica. También Wolverine va a tener también sus cambios. Wolverine, en cierto sentido, yo estuve leyendo las críticas en internet, en Yahoo, por ejemplo, donde un tipo que comparaba los personajes y los papeles del lector en el cómic, ¿no? Por ejemplo, Cíclope era algo así como el lector típico, ¿no? El que esperaba un superhéroe, ¿no? Porque Cíclope en realidad es eso, es el superhéroe típico, ¿no? El líder del grupo, que va siempre para adelante. Que la moral, la ética. Exactamente. Mientras que Wolverine, como que era el personaje cool, pero a la vez era todo lo que estaba mal con los X-Men. Todo lo que mantenía esa metáfora sobre la convivencia o la no convivencia, era algo que no tenía nada que ver. Un tipo que era pura acción. Un badass. ¿No? Era un badass que terminó siendo cool. Y Grant Morrison le va a bajar mucho el cambio y también lo va a hacer un poco más realista, ¿no? Siento que Wolverine admite en muchas situaciones, yo para lo único que sigo es para matar. Y eso en un grupo que aparentemente tiene un ideal pacifista, como que mucho no pega, ¿no? Y igual va a tener sus cambios. Va a investigar más sobre su pasado, sobre el pasado de Arma X, y se va a encontrar algo que para mí es genial. Recordarán que, bueno, que Arma X, supuestamente, en los cómics, te muestran que era un plan del gobierno para convertir a mutantes en supersoldados. Ahí va, ¿no? Sí. A medida que se va explorando este tema en la serie de Grant Morrison, va a aparecer un nuevo personaje que se llama Phantom X, que es una especie de parodia de todos los personajes cooles. Es un tipo con una máscara de ninja, es langa, se levanta minas, tiene una gabardina larga, tira palabras en francés, ¿no? O sea, es el arquetípico langa, ¿no? Y es una parodia de todo lo que esos personajes conllevan, ¿no? O sea, que es como una mezcla de Deadpool y Gambit. Tal cual, es una mezcla de Deadpool y Gambit. Y justamente, a medida que va avanzando, el arco, te vas a enterar que en realidad Arma X, en realidad no es Arma X, es Arma 10. Han habido una gran cantidad de experimentos con mutantes. Y el objetivo en realidad no era armar un mutante supersoldado, sino armar un arma contra los mutantes. Distintos gobiernos estaban interesados en crear, bueno, un arma que pudiera detener a los mutantes si alguna vez pasaba lo que Magneto quería que pasara, ¿no? Y arrancaron haciendo experimentos en animales y en humanos, y después pasaron a los propios mutantes. Y una cosa que para mí es la cereza de la torta es que cuando enfrentan justamente a los creadores de Arma X, Phantom X y Wolverine, ellos le recriminan, ¿no? Ustedes eran parte de un equipo. Y te revelan que las distintas armas, ¿no? X, 10, 11, 12, 13, iban a ser parte de un equipo de superhéroes. Básicamente los tipos dijeron, nosotros queremos crear un arma para atacar a los mutantes. ¿Qué tienen los mutantes? Tienen sus X-Men, su grupo de mutantes copados que van haciendo. ¿Y qué pasa? Y a la gente le gusta eso. A la gente le encanta los superhéroes. Le gusta la agrupación superheroica. Le encanta la agrupación superheroica. Y fueron creando una serie de superhéroes para su grupo. Wolverine, además se lo dicen en la cara. Vos ibas a ser el badass que iba a romper todo. Y a Phantom le dicen, y vos ibas a ser, ¿cómo era? The cool stealthy guy, ¿no? Como que hicieron un papel para cada uno. Iban a tener de todo. Incluso te muestran que los tipos habían construido una base en el espacio para ellos. Ah, bueno, pero estaban con Tutti. Pero los tipos admiten. O sea, ¿cómo podemos venderle a la humanidad el exterminio de los mutantes? Y los tipos dicen, con un grupo de superhéroes que vayan haciendo misiones para salvar a la humanidad. Eso está interesantísimo. Y es una gran revelación, y me parece a mí que en parte cuestiona... Lo de los números, pues yo no sabía, yo pensé que en realidad Wolverine era el último de la, o sea, yo sabía el tema de que Wolverine era el arma 10, pero pensé que era hasta el 9 y con él se había terminado el proyecto. Bueno, acá te muestran que no, que en realidad se siguió experimentando justamente en aras de eso, de crear un grupo superheroico. Que eso a mí me gusta porque es una cosa que dice Grant Morrison que vimos en la época del cómic postmoderno, ¿no? El cómic que reflexiona sobre sí mismo. Y en este caso Grant Morrison nos pide que reflexionemos sobre el papel de los X-Men, ¿no? El papel de Wolverine en general, ¿no? ¿Este personaje da para más que ser un badass y romper cosas? Sí. Sí, ¿cómo no, podemos meterle una profundidad al personaje? Y eso está perfecto. Bueno. Yo lo veo bastante bien. Y así Magneto también va a aparecer. Magneto, segundo ideal, ¿no? El malo. Va a revelar que era un personaje oculto, era un personaje que estaba haciéndose pasar por otro. Y bueno, va a desatar lo que desataría Magneto. Mucha gente cuestionó la aparición de Magneto y lo que hace, porque bueno, Magneto agarra un grupo de estudiantes de Profesor X, descarriados, y los dirige a Manhattan, a Nueva York, para tomar Nueva York. cierra Nueva York. Además, en una cosa que está buenísima, donde en un momento te muestran que, bueno, que Nueva York está en una especie de estado de caos total. Magneto, con sus enormes poderes magnéticos, prácticamente selló toda la ciudad. Y en un momento que pregunta, bueno, ¿y dónde están los otros superhéroes? Spider-Man, los cuatro fantásticos. Claro, Manhattan. Y dice, fingió que iba a ser explotada una bomba, todos fueron a rescatarla y Magneto le cerró todas las salidas. Así nomás te lo explican. En una cosa que es como recontra Deus Ex Machina, pero por otro lado, Les hice un troll, totalmente. Y Magneto se revela como lo que Grant Morrison dice que es. El tipo, en una entrevista, cuando le preguntaron justamente eso, ¿no? ¿Qué hiciste con Magneto? ¿Por qué? Lo que hizo con Magneto fue lo siguiente. Magneto quiere que los mutantes se hagan con el control de la ciudad. Y agarra y bueno. Y le ordena al resto de los mutantes que lo siguen que agrupen a los humanos, que lo van a matar, básicamente. Es una ejecución en masa. Y lo van a meter en hornos, de hecho. Lo cual es una cosa que puede ofender a medio mundo, ¿no? Sí, no, totalmente. Y cuando le preguntaron a Grant Morrison, no, ¿por qué hiciste esto? Grant Morrison le dijo, Magneto es un terrorista. O sea, los terroristas pueden tener muchos ideales y todo eso, pero Magneto en el fondo es un tipo malo. Es un tipo que quiere que los mutantes dominen el mundo, claro, que dominen la humanidad. El trauma que tuvo es parte de su ideal y el ideal de él es ese. Y el tipo en un momento dice, no podemos matarlos a todos porque no se puede esperar que los mutantes en este momento glorioso saquen la basura y limpien las calles. Pero vamos a matar a la mayoría. Y ahí uno de los mutantes lo cuestiona, ¿no? Magneto les dice que van a vivir un nuevo orden y demás. Y este otro personaje, que es un personaje interesantísimo, que se llama Vic, Pico, que es un mutante sin poderes buenos. Es un mutante que físicamente es como un pajarraco horrible, apenas puede volar bien, y no tiene ningún poder interesante de nada. Lo cual le da otra dimensión también a los mutantes. No son todos tipos superheroicos con recontra paramilitares. No todos tienen un poder salado. Algunos son simplemente freaks. Y en este caso el tipo le dice, ¿qué tiene de nuevo este orden? Quemar gente no es nuevo de nada, lo vienen haciendo hace tiempazo. Estamos haciendo lo mismo que ellos. Lo cual de vuelta, Grant Morrison cuestionando ese papel de maloso de Magneto, ¿no? Esa visión de que los mutantes dominando el mundo es algo que a ningún mutante ya le interesaría. O sea, es muy difícil encontrar mutantes que realmente se presten a eso. Que es básicamente lo mismo que podríamos pensar del panorama global, ¿no? O sea, ¿dónde está el país que ahora hoy en día te dice mi objetivo es dominar el mundo, voy a hacerle la guerra a todo el mundo? Sí, es verdad. Aparte, ¿cuántos agarrás a los mismos siempre? Los que se prestan para eso, Bulto, Y sí, son los mismos cinco que siempre hacen lo mismo. Se dice, Diego pone cara. Hay uno que se llama Bulto en español. El Togul, el poder del Togul. No, a lo que voy es, se cuestiona mucho ese papel de Magneto, incluso se cuestiona ridículamente. ¿Cuál es el plan de Magneto? El plan de Magneto es invertir la polaridad de la Tierra. Que ese es uno de los cómics más viejos de los X-Men, donde efectivamente Magneto tiene ese plan. Es una idea boluda, ¿no? Que solo se le puede ocurrir a alguien en los 60s. En la época, yo qué sé. ¡Polaridad! ¡Eso es! ¡Claro! Perdona, la gran Superman, volando alrededor de la Tierra, sentido inverso, bueno, para viajar, claro, en el tiempo. Exactamente, solo a alguien que se le puede ocurrir eso, también se le puede ocurrir esto. Que bueno, que también es interesante. Por eso, es un ridículo total de cómo la visión de Magneto ya está totalmente oxidada. Este cómic, o sea, va a impactar con muchas cosas de los X-Men, y justamente en parte por eso la gente salió corriendo, ¿no? El cómic fue muy popular, todavía se sigue vendiendo. Pero en sí, la continuidad de los X-Men y demás, se hicieron recontra los bulbos con casi todo lo que me pasó. En parte por lo que hablábamos antes, ¿no? Que la continuidad es como una cosa muy importante para los fans. Y hay pila de cambios ahí que no gustaron. El único cambio que se ha seguido, más o menos, es el tema de Cíclope y Emma Frost, que andan en la vuelta. Al final lo que hace Grant Morrison es matar a Jean Grey. Que es como la quinta vez que Jean Grey se muere en la misma situación y se lo dice a Scott. Le dice, yo lo que quiero es que seas feliz, que sigas con tu vida. Lo único que yo hago últimamente es morirme en tus brazos. Y es verdad, la tipa la vienen matando desde los 80, en cada arco argumental, termina con la muerte de ella y la sucesiva resurrección. Es Fénix. Por eso te digo, o sea, es bastante complejo. Se han conservado algunos personajes, algunas ideas, como por ejemplo la X-Corp, que es, digamos, una fundación que genera el profesor Javier para establecer como, digamos, escuelas mutantes en distintas partes del mundo. Ahí va, sí. Pero no, más que nada se ha salido corriendo de muchas de esas ideas. La de Magneto, por ejemplo, salieron corriendo. Todo el tema ese de Magneto poniendo a seres humanos en hornos. Marvel no quiso saber nada con eso. Magneto es un supervillano que ha gustado mucho como superhéroe. También. Y es tantas veces que lo hemos visto unido a los X-Men. Digo, no, que... bueno, pero es más allá de eso, como dice Jorge, la idea oxidada que se muestra de Magneto. Magneto y Javier hoy en día han pasado antes de ahora del reboot de Marvel Now, por lo menos, han pasado a un costado. Magneto es el consejero de Scott en el cómic, hoy en día es el consejero de él. Y bueno, y hoy en día Javier está completamente separado y mal visto. Y Javier como parte, o sea, y Javier como parte de los Illuminati, ¿no? A Javier lo convirtieron en una especie de manipulador horrible. Oh, los Illuminati explota. Horrible, que sabe todo sobre todo. Unido con Richards. O sea, a lo que me refiero es que lo convirtieron en un personaje mucho más ambiguo de lo que originalmente era. Claro, sí, sí. Grant Morrison. Y yo lo destaco, y un poco para ir cerrando esto, uh-huh. El profesor Javier es como aparece acá en el cómic de Grant Morrison. Es un tipo que cada tanto te tira dos o tres ideas que te derriban absolutamente todo. Es un visionario. Por ejemplo, el tipo, una cosa que comenta es eso, ¿no? Cuando, luego de haber estado controlado y habiendo salido del closet, y habiendo sacado del closet un montón de gente, dice, en el fondo me hicieron un favor, esto es lo que deberíamos haber hecho hace tiempo. No vamos a solucionar absolutamente nada si el mundo no sabe que existimos. Exactamente. Y, o sea, te tira dos o tres de esas cosas que vos decís, este tipo realmente tiene una idea y sabe lo que está haciendo. Y este tipo está dos pasos por delante mío, o sea, el tipo ya se mandó lo que yo me hubiera mandado esperando pila de tiempo. Y en parte me parece que ese es el espíritu de los X-Men, ¿no? Por un lado, explorar el tema de, bueno, estar en una cultura oprimida, sentirte oprimido y sentirte fuera de la sociedad, que la sociedad te discrimine. Sí, y por otro lado, eso, el buscar una alternativa, que no sea entrar en conflicto con la sociedad. Pero, sí, aparte también, digo, por lo que me está faltando el cómic, que aclaro que yo no lo leí, está bueno cómo se está, por lo que vos me decís, explorado el tema de la venganza, el también, tema del otro lado. También, sí, totalmente. Bueno, el lado de Wolverine es un ejemplo clarísimo. El tipo, en realidad, al final, pese a que lo que todos queremos es que el tipo haga un rampage contra Arma X, en el único momento en que intercede para hacerles algo es cuando ve que van a lastimar a alguien más. O sea, el tipo realmente queda anonadado con lo que averiguó. Y bueno, y otra cosa que quedó, para terminar, es otra idea de los U-Men, ¿no? Que son básicamente una secta de gente, de seres humanos que quieren ser mutantes. Que a medida de trasplantes y con una cuestión genética, de ciencia por medio, básicamente lo que hacen es capturar a mutantes como para injertarse sus poderes. Sería algo así, bueno, me agarro los ojos de Cíclope, me los pongo yo puedo tirar rayos. Ah, bueno. Y son gente que tiene una secta recontra la recién. Andan con unos trajes como medios espaciales porque ellos asumen que el mundo es imperfecto y ellos aspiran a la perfección y no pueden tocar parte. O sea, otro chiflado, mátenlo. Está bueno como cultura. Por eso. Culto, por eso. Y eso quedó también. Eso fue una de las cosas que rescataron también de lo de Morrison. Pero lo demás como que medio lo han descartado y la verdad es una pena. Es un cómic que recomiendo mucho. Que vale mucho la pena, está muy bien dibujado, tiene muy buen arte. Y además de eso. Al muro del programa subimos una de las portadas. Que está muy buena, sí. Sí, está buena, sí. Y la verdad vale mucho la pena. Lo recontra recomiendo. Si le gustan los X-Men más. Y si no les gusta, no me parece que sea un mal lugar para arrancar, O sea, me parece que se pueden saltear. Justamente, por eso que hablábamos antes, que quedó quedó caduca toda esa idea del Magneto revirtiendo las polaridades seriamente. Pueden largarse con esto porque... Sí, no, o sea, con tener una cultura general de lo que son los X-Men, podrías engancharte a leer esto sin mayor complicaciones. Ahí va, y después leer algo más adelante, ¿no? Totalmente. Pero bueno, vamos a la pausa, estimados, y volvemos con Spendles. Me parece bien. picture. Conan! What is best in life? Crush your enemies? See them driven before you? To hear the lamentation of the women? Universo Alternativo. Un programa mandarinero. Un programa épico, épico, épico. Bueno, y aquí arranca Expendables 2. ¿Y qué arranque? El bloque... Fabuloso. Épico. Yo iba a decir un bloque de una película que es Matanza con Pororo. Sí, sí, vos dijiste eso. ¿Qué tiene de característica Expendables 2, por ejemplo, que no pudo tener la 1, que era bastante importante? Fue que la 1 quería tener un enfoque mucho más serio. Por más que en realidad reunía en realidad todas las estrellas de la época de los finales de los 80, comienzos de los 90 del cine de acción de Hollywood. Sylvester Stallone, Schwarzenegger, Londres, etc. Sí, sí. Lo que agregaba también, bueno, algunas estrellas, por ejemplo, un poco más nuevas en realidad para las generaciones, como era Jet Li, que no era coledaño de ellos, o Jason Statham, que acuérdense que en realidad es más conocido por haber aparecido en las películas de Guy Ritchie. El Transportador. Yo estaba pensando en las primeras de Guy Ritchie, pero sí, digo, Turkish, Sardos y sí, demás, también, y todo, sí, y después recibió toda la saga del Transportador, que gustó mucho en Hollywood, al punto de que ya va por la tercera película del Transportador. Y su copia, El Mecánico. Y su copia, El Mecánico, que él también interpretaba por él. Uy, que sí. Porque no hay nadie mejor para copiarse a sí mismo que uno. pero no. Aparece Chuck Norris también. Esto es en la 2. La 2 se volvió una película, en cierto sentido, más épica por las incorporaciones nuevas, a grosso modo, o sea, más importantes en sí, que son justamente Jean-Claude Van Damme y Chuck Norris. También aparecen Liam Hemsworth, el hermano chiquito de Thor. Ahí va. Aparece, para que es importante verlo, que acá no lo veo. Lucido. Que es quien hace de Víctor, el ayudante de Van Damme, que es un actor francés que ha participado en películas donde hace parkour y hace doble de acción. Es más, fue el que hizo de doble de acción en X-Men haciendo las escenas de Toad. Mira. Ah, mira, mira. Es un tipo que... Parkour. Parkour a full. Parkour. Parkour. Parkour. Es más, ¿vieron unas películas que nadie se acuerda el nombre, pero son tipo parkour, parkour, francesas? Así es. Él es uno de los protagonistas. ¿Tá? Lo importante en realidad, como decía, a destacarle de Expendables 2, es que le buscaron una beta de humor y la película llegó a ser como mucho más querida. Realmente gustó mucho más. Porque usaron una especie de humor que es autorreferencial. La película se volvió una oda a las películas viejas, de finales de los 80, comienzos de los 90, en donde se citan frases, hay hasta un juego. En un momento van a ver que cada una de las apariciones y desapariciones de ¿cómo es de Arnold Schwarzenegger? Él dice, I'll be back. Y lo dice con un tono hasta más forzado todavía. Al punto que Bruce Willis le dice, para, this time I'll be back. Se va. Y en ese momento vos decís, bueno, tal, le robó la frase. Se para a Schwarzenegger. ¿Y qué puede decir al desgraciado? Hasta la pista, baby. No sé. Yippee-ki-yay, motherfucker. Y le roba la frase a Bruce Willis. No, mentira. Entonces, que dice Yippee-ki-yay en la película. No, entonces tenés a Bruce Willis diciendo I'll be back. Y tenés a Arnold Schwarzenegger diciendo Yippee-ki-yay, motherfucker. No. Que es divertido. Bueno. O sea, el tema es también... La película, sinceramente, tenés que verlas conociendo a estos actores y conociendo las películas que ellos hicieron para entender algunos de los chistes. Sí, sí, los guiños, me va, seguro. Ya subimos foto al muro. No, pero es muy interesante la película, en el sentido de que la película, primero de todo, es una sátira a sí misma. Casi no podría decir que es una película 100% en serio. Es más, es una película que compite con sí misma. O sea, yo apenas estaba contándosela a un amigo, me decía, bueno, está, pero seguramente que no va a ser tan zarpada como Bruce Willis cuando baja el helicóptero, no me acuerdo, en Die Hard 4 la baja el helicóptero. Bueno, ¿con qué lo baja? Con un auto, con una patrulla de policía. Bueno, en esta película, Sylvester Stallone baja un helicóptero con una moto. Está, igual. No voy a comparar Die Hard con Los Espectadores. No, es que es comparable. La gracia es que la película se compare y hace autorreferencia constante en, o sea, constantemente. Es eso la idea de la película, en cierto sentido, ¿no? Como decíamos, capaz que los más importantes son Sylvester Stallone, que hace de Barney Ross, el líder en realidad actualmente del grupo de Expendables. Jason Statham, que hace de Lee Christmas, que es como la mano derecha. Acuérdense que la película, la anterior, él competía con Mickey Rourke con respecto a la puntería, que termina la película que él poco más que cruza la vereda enfrente, tira el cuchillo y lo emboca. ¿Ya? Jet Li, que en realidad, más que hacer una aparición en la película, hace un cameo. Van a ver que al comienzo de la película él se retira y no va a volver a aparecer al final. O sea, estoy quemando algo, pero me parece importante decirlo, porque tampoco no es decepcionante, pero... Pero sí. Pero, o sea... Aparece en la película, tiene su escena de acción, tiene su escena de combate y se retira de la película. ¿Está? Dolph Lundgren, que hace de... El mismo. Dolph Lundgren haciendo de Dolph Lundgren, sí, en cierto sentido, sí. Gunnar Jensen. ¿Qué hace de Gunnar Jensen? Gunnar. En realidad la frase es Gunnar. Gunnar. Sí, que suena al pistolero. ¿No? Que lo bueno es que a diferencia de otros papeles que ha hecho Dolph Lundgren, en donde normalmente hace de ruso o algo, él es sueco y esta vez va a ser de sueco, ¿está? Y que es interesante en sí, ¿no? Y a otra cosa que también que es muy gracioso, es que, bueno, Dolph Lundgren va a ser de un personaje mucho más profundo que el tipo, sacado de la 1, en donde el tipo como que se revela, se da vuelta del grupo, sí, y después dijeron, bueno, está se acaba piña con Jet Li en una de la 1, me acuerdo. Ejemplifique, después... ¿cómo se vuelve más complejo? ¿Qué pasa? Le explican a la gente que en la realidad el tipo es un universitario graduado como ingeniero químico. ¿Ingeniero qué? Ingeniero químico. Bueno, hasta acá llegamos. No, es que Dolph Lundgren en la vida real es ingeniero químico. Y tiene tremendo coeficiente intelectual, además. Sí, no, el tipo es un genio. Y lo mejor de todo es que en la parte de la película, él hace un pica así como, hola, sí, soy un ingeniero químico, que termina siendo un chiste de la película. Porque en realidad el plan que él hace no lo salva, sino que aparece ahí una... la película está construida por Deus Ex Machina. O sea, por cosas que son porque sí, porque así se quiso, forzadas completamente... Pero que en realidad son guiño para poder generar también estas escenas icónicas de acción. Ejemplifico. En un momento están como en una ciudad abandonada. Ellos están mal preparados, se quedan sin municiones. Viene casi todo un ejército entero, hasta con un tanque de guerra. Están como atrincherados, están contando las balas que tienen, pidiendo refuerzos. Y de repente se escucha ¡pa, pa, pa, pa! Muere todo el ejército, explota el tanque. Dicen, bueno, ¿y quién nos rescató? ¿Viste vos? ¿Conseguiste refuerzos? No, yo no soy. Miran así y aparece Chuck Norris. Y la mejor explicación es cómo voló el tanque. Si vos lo ves nada más con un M16, ¿no? Porque Chuck Norriseando. Utilizando sus poderes de Chuck Norris. Probablemente a piñas. O patadas. Claro, y no te lo explican. Y le dijeron, ¿y tú hiciste esto? Y sí. Y es más... ¿Qué papel tiene Chuck Norris ahí? Chuck Norris, el papel que tiene es un personaje comodín que va a aparecer en varias escenas, que hasta se juega con los Chuck Norris facts, al punto de que, por ejemplo, usan un Chuck Norris fact, le agarra Sylvester Stallone, le dice, yo pensé que tú habías muerto, que habías sido mordido por una cobra. Y Chuck Norris lo queda mirando muy serio, por aparte creo que no tiene otra expresión que serio. Y le dice, sí, ella me mordió. Fueron 5 días de agonía, tortura y dolor hasta que ella murió. Así nomás. ¡Y ta! Y queda así. Y es como... Hasta vos notás que el propio Silvestre Stallone se quiere reír. Seguramente esa escena la tienen que haber filmado unas 15 veces. ¿Ah? Y es genial, porque es la gracia. O sea, sinceramente, es una película que está pensada para la gente que disfrutaba el cine de esa época. Y también es una película que está pensada para verla como una parodia del cine de esa época. ¿Parodia o homenaje? Parodia o homenaje. Sí. Oda. Es una oda al cine de acción americano, ¿no? Al punto que, por ejemplo, Jean-Claude Van Damme. ¿Está? ¡I'll be back! No, Jean-Claude Van Damme con ese acentito como yo soy Van Damme y soy francés y no sé cuánto, ¿no? ¿Cómo se puede llamar el que va a ser el malo de la película? Jean algo. No, Villain. Va a ser villano en francés. Villain. Ay, Dios mío. Los nombres son fantásticos. Eso lo tengo que decir. Es Jean Villain. Y es genial, porque ¿qué uno que dice de Jean London? Bueno, lo quiero ver pateando. 53 pies. Patea abundante en la película. O sea, la primera escena donde aparece es una escena que está específicamente construida para que le haga una patada épica. Y la hace perfectamente, o sea, sin juego de cámara, nada. Una cosa que también se agradece mucho de la película es que la película tiene un montón de trabajo de doble de acción. O sea, ustedes como espectadores no la van a ver, no van a ver a los dobles de acción. No, evidente, pero no van a ser evidentes. Pero lo que van a ver es que no tiene ese abuso del 3D. Ese abuso de realidad de la generación en realidad. Por computadora de efectos especiales. No hay CGI. Claro, o sea, se agradece el manejo de los dobles de acción. Es una cosa que había pasado en la 1, pero que realmente se nota mucho en la 2. Muy bueno. Van a ver que hay un montón de extras asesinados que saltan de forma increíble por todos lados. A mí me dijeron por ahí que hay una escena. Confirmámelo. Que hay una escena bien, digamos, acá de los 80, donde los malos. Con metralletas, en vez de ponerse en posiciones tácticas y ametrallarlos, cargan contra ellos ametralladoras. Tipo de frente. Exactamente. Que los malos son los malos boludos de los 80 que iban de frente a morir contra los buenos. Que no son los malos inteligentes. Sí, no. Hay una escena muy ochentosa en donde la típica hay un pequeño poblado, creo que es libanés. ¿No es país sudamericano tercermundista? No, es Europa Oriental pobre. Ajá. Es más, en cierto sentido aparecen los rusos como villanos también. Opa. ¿Ah? No es pavada. Y creo que la película, si no me equivoco, los primeros villanos que aparecen, la típica escena introductoria, tipo muchos tiros y ellos salvando a alguien. En una misión, seguro. Ahora no recuerdo si es tipo Oriente Medio o Sudamérica. O sea, hace el homenaje a todo el cliché. Sí. Faltaban los vietnamitas nada más. No, mentira, porque rescatan a un chino y lo dejan en la frontera china, pero como Black Ops. O sea, tiene todo homenaje. Not bad. Pero volviendo al tema de la del pequeño poblado libanés, ¿no? Ellos son pocos, viene el ejército, están un montón de civiles y dicen, bueno, tenemos que emboscarlos. Típica emboscada, nos disfrazamos. Entonces la escena que vos ves que los minions se desparraman por toda la ciudad y ellos salen de sus disfraces y de sus escondites y los llenan a plomo. ¡Ah! Claro, los minions no se reagrupan y dicen, bueno, vamos a reagruparnos, tenemos un talento. No, se desparraman y siguen explotando. Al punto que de repente, al final de la escena, Silvestre Stallone dice, o sea, todo el equipo en realidad... de Expendables se unen, se juntan. Y de repente el señor Stallone dice: ¡queda uno! Y están los 9 tipos disparándole a ese. Haciéndolo no, una masa de carne informe. Son unos cerdos, no. Que a propósito, porque aparte le hacen casi un primer plano. Así vos ves cómo saltan los pedazos de carne y sangre para todos lados. La película en ese sentido es Balas de todo calibre. Es más, en la primera escena que yo decía, la que es introductoria, van a ver que muchos disparos. Vuelan miembros. O sea, no es tipo el balazo antiguo. Esto es Rambo. Ni es el balazo realista, ¿no? El que te pegan un balazo y caminas un poquito y No. Seguramente sea realista porque con el calibre de las armas que están usando, si te pegan un balazo, te hacen plasma. Bueno, al estilo de la 1, cuando Dolph Lundgren le dispara el cañonazo al pirata nigeriano. ¿Se acuerdan de cómo comienza la 1? Sí, sí, sí. Que lo vuela de la cintura para arriba y no quedan partes reconocibles. Sí, o sea, que, vos ellos, velas... que ellos están en, tipo, en el depósito. Sí, queda abajo, una mancha, sí, una mancha de plasma y sangre en la pared. Es muy bueno. Juan, sí. Hay unas preguntas que son, me parece a mí, elementales, ¿no? Te las voy a hacer. Sí, creo que estamos redondeando y eso, yo me voy por las ramas. Por eso, pregunta 1. Tirame una muerte memorable, ¿no? Estas películas son importantes por sus muertes exóticas. Tirame una muerte que te haya marcado, que sea una de las mejores muertes de la película. El final. La pelea final no iba a ser quién contra quién, pero la pelea final. Sí. Al comienzo de la película, cuando les digo que está toda esta escena de balaceras y todos, vemos el helicóptero, el avión de Expendables, ¿no? Un avión, sí, hidroavión. Sí. Que tiene aletas y que está, como en toda película de acción, seguramente alguien lo van a tirar a las aspas del avión y va a reventar, ¿no? Típico de una película de acción. No pasa eso. Y me quedé con la sangre en el ojo diciendo, pa, porque esto hubiera sido típico, hubiera sido la joya, tenía que pasar. ¿Qué pasó? Última muerte, pla, me meten en hélice, revienta el villano y dije, ta, lo tenían que hacer. Misión cumplida. Segunda pregunta, ¿cuál es la mina de esta película? ¿No? ¿Cuál es el interés romántico? ¿Cuál es la gata? Eso es bastante interesante. La gata casi tiene un perfil completamente secundario, como pasó en la 1. Aparte, también otra cosa que usan son mujeres más mayores, más que dan con la edad, o sea, más jóvenes que el perfil de ellos, pero no la adolescente tonta. Y eso hace que la película, como que vos cuando veas una relación con ellos, sea más creíble que lo que está pasando ahora últimamente. Y la última, ¿no? El mejor momento del malo, ¿no? Porque estas películas brillan por tener malos copados, ¿no? La presentación del villano. Sí. Uno ve la presentación del villano, es genial. Y otra cosa que quiero destacar, que no me lo vas a preguntar porque no lo sabes, es la complejidad que tienen los guiones. ¿Sí? Los guiones son completamente superficiales y son un homenaje justamente de la película de los 90, 80. Al punto que el personaje joven que va a ser el emotivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? El lo que va a pegar como en el enganche, interpretado justamente... por Liam Hemsworth, ¿tá? Y es Billy the Kid. Peloso. Cuando le preguntan por qué se engancha con el grupo de mercenarios, y el tipo te dice, no, yo era un militar y estaba entrenando en Afganistán, no sé qué. Y bueno, y estaba en una misión y yo dije que tenían pedir refuerzos, pero ellos dicen que no, porque iban a exponer a los refuerzos y dejaron que todo mi escuadrón muriera y no sé qué, no sé cuándo, y yo quedé atrás y todo. Y, o sea, como que no te la terminan de redondear, como que él te sigue tirando pistas de algo tipo re mal y me quemé con el ejército, pero él no dice, ¿no? Y de repente llega el punto que termina la línea de él y dice, y cuando llegué a la base, mi perro, el capitán nuestro, mandó a que lo mataran porque dice que no podían haber animales en la base. Y está, le mataron al perro y se pasó a los mercenarios. ¡Es profundo! Totalmente. Es medio jodido, sí. Pero bueno, de Spendables. ¿Recomendado, Juan? Si te gusta este tipo de cine, es un must. Bien. Desde la semana pasada está en cartelera, así que pueden ir a verla. Y dos meses atrás, o sea, se había estrenado en Estados Unidos. Y bueno, hay unas pequeñas cositas de producción y anécdotas como los quilombos que tuvieron para filmarla con los protectores de animales y cosas así. Pero vamos a dejarlo por acá porque tampoco no le agrada nada a la película. Una película que ya recaudó 3 veces lo que salió a producirla. Ya está, de sus... salvados. ¿Cómo es? A ver. Ya está por los 300 millones de dólares, una película que costó 100. Así que ya nos estamos por de alguna forma decir relamiendo esperando Expendable 3. Bueno, damas y caballeros, con Nicolas Cage, tu amigo. ¿Sí? ¡Ah! Está de más. Cage. Ojalá era el malo. Y Wesley Snipes. Y Wesley Snipes. Ay, no, Wesley Snipes está faltando. Wesley Snipes está recontra. Y se está hablando de Steven Seagal. Está. No, Wesley Snipes seguramente sea el villano. ¿Cómo fue Van Damme en esta? Wesley Snipes está recontra faltando. Ahí va. Pero bueno, hasta aquí llega Universo Alternativo. Exactamente. Con su programa variado. Ahí hemos va. Tenido de todo. Nos vamos con la recomendación de New X-Men. Nos vamos con la recomendación de... Amplia recomendación. Amplia recomendación. Y bueno, esperamos verlos el viernes que viene. Exactamente. Que gracias, Diego, por habernos operado. Un saludo a todos los que nos escucharon. Y bueno, muy buen comienzo de fin de semana. Y nos vemos la semana que viene. Chau.